Y de un músico pasamos a un músico y tantas otras cosas. Juan Ignacio, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Un placer contigo, contar contigo una vez más y con los oyentes y, bueno, esta compañía extraordinaria. Hombre, esta noche es especialmente placentera porque estamos muy bien acompañados. Uh-huh. Con muchos de nuestros oyentes sí, que van a escucharte ahora tocar la guitarra. Bueno, 40 años, yo creo que ya hablamos de ti de periodista, ermitaño, conocedor de todos estos lugares de poder, pero tú originalmente músico. Yo ni siquiera recuerdo cuando aprendí a tocar la guitarra. Sé que fue un pique con John Lennon, que debería tener como 12 o 13 años. Sí, fui a ver la película Help y entonces cuando yo vi aquello dije, esto lo tengo que hacer yo. Uh-huh. Y a los 3 meses ya lo estaba haciendo y hasta ahora. Lo que pasa es que he pasado por tremendas etapas. Y te quedaste tú con la fama y no John Lennon. Yo no he tenido fama nunca, John Lennon ha tenido una poca. Y he pasado por todo, desde el heavy hasta el lirismo más profundo. O sea que pasando incluso por el flamenco, o sea, soy un gran amante de la música, de la música buena. Uh-huh. Que eso es lo importante, antes lo hablábamos, ¿verdad? Claro, que importan las etiquetas. Y contigo hablamos siempre de los lugares de poder, Juan Ignacio, y hoy no vamos a dejar de hacerlo. Luego vamos a, bueno, o sea, si tenemos unos minutitos y vemos de alguno de los lugares de los que vienen nuestros oyentes y damos algunas pistas de lugares de poder en esos lugares, pero del que podemos empezar hoy a hablar, nos vamos hacia el norte del puerto de Orduña. Pues sí, y lo voy a hacer porque entre los compañeros que están aquí, que son oyentes y además son buenos amigos y tal, son del País Vasco. Y entonces quiero hablar en un sitio especialísimo del País Vasco, que es el puerto de Orduña. He tenido hace poco el gran placer de poder subir a aquel lugar absolutamente maravilloso, con uno de los hayedos más fascinantes, un hayedo de cuento de hadas, como pocos hay, y donde se sube a la montaña en una especie de viaje iniciático que se llega hasta casi las nubes de una manera extraordinaria. Cuando se llega a la parte alta y se mira en lontananza, se ve prácticamente, yo creo que toda la provincia de Bilbao, si no corregirme. Pero desde luego es un lugar de una belleza tan extraordinaria que uno se queda sin respiración. Hay un poquito más arriba un santuario, creo que se llama el Santuario de la Virgen de la Montaña, que es un sitio absolutamente interesantísimo, y además es la entrada a Castilla desde el País Vasco, por el Valle de Losa. Un valle muy importante porque ahí nos encontramos varios hitos de los que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero es un lugar que está íntimamente relacionado con esas famosas leyendas que tanto gustan a las personas que tienen cierta fascinación por la Edad Media, que tienen que ver con el Santo Grial. Tenemos un pueblo que se llama Criales, con un nombre verdaderamente sospechoso. Tenemos el misterio del propio San Pantaleón de Losa, cuya sangre se supone que había estado en el Santo Grial y por esa razón se licúa una vez al año, aunque, bueno, no deja de ser una leyenda. Uh-huh. Y una leyenda que puede estar perfectamente justificada por un fenómeno físico. Un gel que, bueno, tiene unas condiciones especiales, se agita y se diluye, ¿no? En química se puede hacer de todo. Y luego también tenemos un sitio como Santa María de Siones, que también nos da una referencia precisamente de todas las cosas que tienen que ver con estos caballeros medievales que andaban por allí, ya sean trovadores, ya sean templarios, ya sean cruzados. Lugar verdaderamente extraordinario que hay que ver, que hay que conocer, y además porque no solamente tiene todos estos lugares a nivel simbólico. El propio San Pantaleón de Losa es un prodigio en cuanto a simbolismo románico, con esos prisioneros de la piedra que parece que quieren hablarnos desde el interior de esa piedra, o ese impresionante capitel de una persona que se está tapando la boca como queriendo decir, si sabes, si entiendes, no lo digas. Uh-huh. Recordando de alguna manera pues el pasaje bíblico de que no se puede dar todas las cosas porque es como dárselas a los cerdos. La belleza de todo aquel lugar, la belleza de toda aquella zona es absolutamente extraordinaria, y en pocos sitios como aquel se ve la potencia, el poder de la tierra. esas montañas, cuando están cubiertas por la niebla y aparecen de repente tras un jirón que mueve el viento, se queda uno verdaderamente fascinado, y encima se llama la Sierra de la Magdalena, con lo cual nos trae más temas con respecto al asunto del Grial. O sea, tierra a visitar, indudablemente, y por la que yo he querido darme un paseo ahora, porque sé que es muy querida de gente que hay por aquí. Y también de gente que por aquí, estás hablando de leyendas griálicas, bueno, pues la tradición por lo menos del Grial auténtico, que nos sitúa en Aragón, de donde también viene gente, en Huesca, y de allí para, bueno, cuando hacia el sur. Sería la otra vía, la vía Huesca, San Juan de la Peña, Montserrat, Valencia. Pero claro, ya sabemos que el tema del Grial es un tema controvertido, porque es que hay dos Griales, evidentemente, uno el físico y otro que no sabemos muy bien qué es lo que es, pero que llama mucho la atención y además resulta uno de los grandes misterios y de los más interesantes para la gente. Y te escuchamos cantar. Vamos a empezar con el primero de esos dos temas que tenemos tuyos. Y bueno, pues hoy quiero homenajear a la luna. A la luna, porque hoy he visto una noticia que me ha resultado especialmente emotiva, y es que alguien ha encontrado ya restos de agua en la luna, lo ha podido demostrar, y eso me ha gustado mucho, y he traído un canto que es el canto del niño de la luna, que hizo King Crimson hace muchísimos años, así que vamos con ello. Vamos allá, un canto dedicado a la luna, el día de ese descubrimiento. Te escuchamos. Child dancing in the shallows of a river, lonely moon child dreaming in the echo of the willow, taken to the trees in the cold where strange, sleeping in the step of a fountain, white and silver one to the nightmare sun, waiting for the sound in the mountain. She's a moon child gathering the flowers in a garden. Lovely moon child, drifting on the echoes of the hours, sailing on the wind in the miller white grove, dropping silken love on a sundial, praying hidden sea with the colors of dawn, waiting for a smile, for a sunshine. Bueno, Juan Ignacio, cuando ahora nos decías que había dos griales, uno el real, el físico. Bueno, físico igual no quiere decir que sea el real. Seguramente el real es el que no es físico. Y seguramente en trovadores como puedes ser tú, de hace varios siglos, seguramente en esos, bueno, en esas cosas que se cantaban o que se escribían, en esos poemas, ahí se escondía la verdad de lo que era el Grial, de forma simbólica, aunque había que descifrarlo, ¿no? Efectivamente, se escondía ahí, y lo que pasa es que es bastante difícil poder detectarlo. Todo esto nace de alguna manera de la mano de una señora, Darmas Tomar, que era una señora bastante poderosa, la madre de Ricardo Corazón de León, que era Leonor de Aquitania. Esta señora, que fue bastante intrigante y políticamente muy importante en su tiempo, fue la creadora del movimiento trovador, fue la creadora, la impulsora de las Cortes del Amor, y a partir de ese momento aparecieron esos trovadores que aparentemente cantaban al amor desgraciado, al amor que no se puede sublimar, que no se puede llegar nunca a concluir de una manera física, porque es un amor siempre que no tiene nada que ver con la consecución de las cosas. Es más, si el caballero consigue a su dama, todo se pierde. Y esto, a pesar de que pueda parecer que no es así, realmente nos está hablando de lo que es el principio de la alquimia. Porque precisamente en el esfuerzo y en la no consecución de lo que uno pretende es donde se hace el camino iniciático que lleva a la perfección espiritual. Y todo esto se escondió en las letras de muchísimas canciones. Podríamos traer aquí a Giraud Bornel, a Arnaud Daniel, Marc Cabru, cualquiera de aquellos trovadores que efectivamente cantaban este tipo de canciones que tenían esa componente, la componente del misterio, del símbolo, que nos lleva al conocimiento de lo que es la transmutación de uno mismo mediante la transmutación de la materia y de la música. Y el trovador Juan Ignacio, ¿qué segundo tema nos tiene preparado? Bueno, el trovador Juan Ignacio quiere, puesto que ahora termina nuestra temporada, quiere volver a cantar de alguna manera esta oración celta, oración irlandesa, que es en la que se desea paz a todo el mundo como gran deseo para los demás, porque los tiempos que vivimos, que son duros, la paz quizás es una de las cosas que más escasean o van a escasear. Y que le viene tan mal a tantas personas a veces, ¿verdad? Efectivamente. Por desgracia. Por eso y porque necesitamos la paz. Uh-huh. Convenía cambiar esto. Uh-huh. If there's something running wave to you, if there's something flowing out to you, if there's something key tied to you, sleeping wise to you, deep is the wandering wine to you, deep is the fog and star to you, la paz sea lo que realmente nos espera detrás de cada camino, porque si las cosas están en paz, posiblemente podamos seguir disfrutando de lo que la vida tiene que ofrecernos. Que no es poco. Que no es poco. No te marches, Juan Ignacio, que volveremos a recurrir a ti de aquí al final de programa y los oyentes van a seguir disfrutando de ti, de tus cánticos, de esos lugares de poder. Nos tomamos una pausa aquí, una pausa para el recuerdo y para conocer y recordar la historia de Billy el Niño, uno de los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. Juan Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno.